¿Qué onda, guacho? Estoy re loco. El que no se palma se paga de escabio. El que no levanta la mano, que maneja el patrullero. Uy, la gente. ¿Dónde están las pibas armadas? Las que se enfrentan y no le importa nada. ¿Dónde están las pibas atrevidas? ¿Dónde están las pibas atrevidas? ¿Dónde están las pibas atrevidas? Que les gusta la flor más que la comida. Y dale suave, que tu novio es recorruchi y él lo sabe. Y dale suave, que tu novio es recorruchi y él lo sabe. Yo soy el más duro. Y yo, el paperri. ¿Pa qué? Pa perrear. Mamá. Ella es como el ascensor, sube, baja, es la mejor. Ella es como el ascensor, sube, baja, es la mejor. Sube, baja, es la mejor. Sube, baja, es la mejor. Sube, baja, el ascensor. Sube, baja, el ascensor. Y con las perris nos vamos pa' lo oscuro. Somos pa' perri el más duro. Y con las perris nos vamos pa' lo oscuro. Somos pa' perri el más duro. Me gusta las pibitas las que son atrevidas. Me gusta las pibitas las que son atrevidas. Me gusta las pibitas las que son atrevidas. Que cuando van al baile se tranzan a la amiga. Y dale suave, y dale suave.